Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva la Caterva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Hoy, miércoles 18 de noviembre, desde Zumba la Turba en Córdoba capital, día particular en la provincia de Córdoba para la lucha de la igualdad social por el cambio social. Hoy en la ciudad de Córdoba se realiza la novena marcha de la gorra, movilización en la cual los jóvenes de la ciudad de Córdoba y de distintas localidades del interior de la provincia, en donde también se realiza la marcha de la gorra, se expresan en contra de la persecución policial hacia los pibes humildes, hacia los pibes de los barrios más humildes de Córdoba, hacia los de abajo. La marcha de la gorra se llama así por el distintivo uso de las viseras en las calles. La gorrita, despectivamente, ha sido una excusa para estigmatizar y excluir a los pibes. Con la gorra no se camina en el centro ni se camina por determinados barrios, ya que la persecución policial hacia los pibes de barrio, identificado por el uso distintivo de la gorra, es muy frecuente en los barrios cercanos al centro de la ciudad de Córdoba. Desde hace 9 años se organiza la marcha de la gorra para repudiar el uso del código de faltas y la persecución policial y la política de Estado policial que impulsa el gobierno de la provincia de Córdoba. En la novena marcha de la gorra, en tu estado policial, te marchamos de frente mar, es la consigna de este año, así que hoy en Córdoba es un día bastante agitado. Te recordamos las radios por las que podés escuchar este programa. Se realiza este programa Enredando las Mañanas los días lunes en Radio Voces de La Rioja y los primeros lunes de cada mes en Radio La Quinta Pata de Córdoba Capital, los martes en La Colectiva Radio de Buenos Aires, los miércoles en Radio Zumba la Turba de Córdoba, los jueves en La Retaguardia justo a Luis Angió y los viernes en La Caterva. Retransmiten este programa Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenché de Chipoleti y Río Negro, La Colmena de Plaza Wilco, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, Radio La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer en Villa Nimí, en las Sierras Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz de Medio del Centro de Formación Profesional número 24 en la ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla en San Luis, Radio La Pujante en La Valle, Mendoza, Radio Voces de La Rioja, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires y Radio Roja en Casa Grande. en la parte gráfica, con lo que tiene que ver con la realización de notas que se suben al portal www.rnma.org.ar, trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Jansson y El Zumbido de Neuquén. En la parte técnica de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativa está Julio Echeverría, y en las redes sociales Claudina Peralta y Javier Eugenio. Ese es todo el gran equipo que hace posible que este programa lo escuches desde distintos lugares del país. Presentado el programa del día de hoy, del miércoles 18 de noviembre del año 2015, vamos a ir con la primera de las notas que tenemos para ustedes en el día de hoy. Vamos a estar hablando Nati, más precisamente la compañera Natalia Di Marco de Radio Zumba La Turba, va a estar hablando con Marta Rosenberg, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que hace un balance de los 10 años de existencia de la campaña. Así que vamos a escuchar la nota y después seguimos con el Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos en comunicación con Marta Rosenberg. Ella es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que, bueno, en particular este año ha cumplido ya 10 años de existencia. Obviamente la lucha por el derecho al aborto tiene muchos más en nuestro país, pero ha sido un hito importante este décimo cumpleaños. Para conversar un poquito en torno a cómo nos encuentra este aniversario, estamos charlando con Marta. ¿Nos escuchás? Sí, escucho. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo describirías vos este momento de la campaña por el derecho al aborto? ¿Cómo estamos a 10 años de campaña? Mira, por un lado con mucha experiencia de crecimiento respecto de nuestra inserción en lo social. La verdad es que hemos avanzado muchísimo en términos de cuánta gente se ha acercado y se ha integrado a la campaña nacional por el derecho al aborto. Hemos pasado de un momento en que prácticamente no se podía hablar sobre el tema, hacer ya, y a pesar de toda la oposición que hubo a que esto se transformara en un tema que integra la agenda política y social en nuestro país, realmente es un tema de agenda, incluso cuando no se incluye. Aparece muy claro que la no inclusión del tema en la agenda es un acto político, digamos. No está naturalizado ya que no se hable de esto. Así que, en el sentido de lo que hemos crecido, la verdad es que es muy impresionante, y el asunto es que hemos tenido prácticamente ningún avance en nuestro objetivo principal, que es la despenalización y legalización del aborto, más que el resultado de nuestro trabajo y nuestro activismo a favor, que ha logrado ponerlo realmente como un tema en donde hay mucho espacio en la prensa gráfica, en los medios, incluso en la producción de ficción. Es decir, como que hemos conquistado el lugar de ser un ítem del discurso público. Y con respecto a los objetivos, bueno, la campaña siempre tuvo tres objetivos, es integral en ese sentido, que son educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Hay muchas cuestiones que han sido avances a lo largo de estos 10 años, avances en el logro de políticas públicas, por ejemplo, con respecto al Programa Nacional de salud sexual y procreación responsable, que tenía en su comienzo una dinámica muy poco sólida, digamos. En este momento ya está más instalado en todos los servicios públicos o en gran parte, digamos. Se ha avanzado mucho en ese aspecto. Con respecto a la educación sexual integral, es muy variable su aplicación, implementación, y en lugares donde se aplica, no siempre se hace de la manera que implica la ley, el programa nacional y las políticas antidiscriminatorias ligadas a la implementación de la educación sexual integral según en los términos de la ley que la implanta, ¿no? Y con respecto al tema del aborto, lo que tenemos es que, bueno, decía antes, ya no es más lo que se silencia, lo que se oculta, lo que es un secreto, pero sí es objeto de un posicionamiento de los que tienen responsabilidades políticas respecto la práctica del aborto y sus consecuencias sobre la vida, la salud y la condición de ciudadanía y de autonomía de las mujeres. Así es. En ese sentido, Marta, la campaña ha presentado ya en reiteradas ocasiones el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo sin que haya logrado ser incluso tratado en el recinto del Congreso Nacional. Claro, bueno, y un ejemplo de eso es, por ejemplo, en el debate presidencial de ayer, que no se mencionó para nada el tema, en el capítulo en que correspondía, que era el capítulo de derechos humanos, derecho a la salud, toda esta cuestión, ¿no? Es una especie de no ítem, cuando sí ambos candidatos han tenido declaraciones en otros momentos de su campaña acerca de su oposición al tema, oposición a la legalización del aborto. Es decir, que desde ese punto de vista es donde yo digo que no hemos avanzado. Claro, y en relación a esta situación en la que estamos ya a pocos días del balotaje del 22, en estos días ya ha sido hecho público un pronunciamiento de la campaña por el derecho al aborto. ¿Querés comentarnos cuál es la posición de la campaña? Bueno, la posición de la campaña no se expide en relación al balotaje. Nosotros no tenemos una posición de la campaña. Yo estoy hablando en términos de mi postura personal como una persona que está implicada, digamos, en esta cuestión. No es que lo que yo digo es lo que dice la campaña. Salió un comunicado en donde lo que decimos es precisamente lo que te decía un poco yo recién, que ha habido muchos avances en estos últimos años en términos de algunas de las políticas que tienen que ver con nuestras reivindicaciones, pero que ninguno de los candidatos se caracteriza por haber tomado estas cuestiones de manera nítidamente a favor de nuestros reclamos y nuestras posturas. Entonces, nosotros lo que decimos es que vamos a seguir cualquiera sea el resultado de la elección. Bueno, lo que decimos es que vamos a seguir con las mismas posturas y estamos además en este momento se está trabajando sobre una reformulación del proyecto de ley para ayornarlo ha habido, los cambios que ha habido son cambios debidos a, por ejemplo, al fallo de la Corte, al fallo FAL, ¿no? Me refiero. Claro, la reforma del código también. Sí, claro, las reformas del código. Sí que tiene, estamos reformulando el proyecto para volver a presentarlo en este periodo legislativo próximo. Bueno, Marta, te agradecemos muchísimo. Entonces, ¿querés agregar algo más? No, eso, que... bueno, que lamentablemente lo que vemos además es que como que el tema ha logrado ser uno de los temas excluidos. No es el único tema excluido de todas las agendas de campaña presidencial, ¿no? Vemos en el debate que hay otros temas como la corrupción, el caso de Nisman, entonces hay muchas cosas que están excluidas del debate. Uh-huh. Y parece que el aborto es una de ellas. Bueno, Marta, muchísimas gracias, entonces, y habrá que seguir peleándola. Sí, así es, creo que nos viene, esperamos que haya las condiciones democráticas para poder seguir dando esta pelea, que es una ampliación de la democracia. Como decimos nosotras, la deuda de la democracia con con las mujeres argentinas que recurren al aborto todos los años en grandes cantidades. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.